Muy buen día y bienvenidas y bienvenidos a este Espiral de sábado 12 de marzo. Muchas gracias por acompañarnos en La Resistencia Radio y siguiendo un poco este tipo de programas que hacemos en el Espiral con invitadas e invitados súper interesantísimos. A mí me da mucho gusto por fin poder hacer esta emisión que hemos venido aplazando desde hace algunos meses, pero que teníamos muchísimas ganas de hacerlo y por cuestiones de tiempo, por las invitadas y por mí también, que no habíamos coincidido. Y también aprovechando un poco que acaba de ser el Día Internacional de la Mujer, y no solamente como por la fecha, sino por todas las reflexiones que hemos venido teniendo desde hace muy pocos años. Ojalá fueran más, pero la verdad es que el movimiento feminista impulsado en México desde hace pocos sí que ha permeado en un montón de cosas, de por ejemplo en cosas personales que me han pasado a mí para pensar, para reflexionar, y esto lo he llevado y lo hemos conversado con mis amigas. Quiero darle la bienvenida a dos personas muy importantes para mí, muy talentosas, muy queridas y muy amadas. Ellas son Wendy Cortés y Ana Baños, ambas son fotógrafas. Y bienvenidas Ana y Wendy, muchas gracias por aceptar esta invitación del Espiral. ¿Y por qué las he invitado a ellas? Porque ellas, bueno, para quienes ya las sigan por redes sociales podrán ver un poco de su trabajo fotográfico. Y las dos tienen dos estilos diferentes, hay muchos puntos en donde confluyen y son parecidos, pero yo quiero que me hablen un poco del fondo, ¿no? De quién está detrás de esa lente, de las fotografías que hace Ana Baños y Wendy Cortés. Así que muy buenos días, ¿cómo están Wendy y Ana? Si quieren presentarse y hablar un poco de ustedes para que las conozcan. Y también aprovechar, bueno, conforme vaya avanzando el programa, que nos describan un poco su foto. Pero bueno, primero preséntense y háblenos un poco de quiénes son ustedes y qué tipo de cosa hacen con sus vidas. Oh, muchas gracias, Erika. Pues, Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por acá también. Yo soy Wendy y yo soy artista visual. Me especialicé en la fotografía. También hago un poco de arte para cine. También soy especialista en desarrollo humano y retrato, bueno, hago retratoterapia, que es como la parte interesante de mis retratos, y soy una melómana especializada también. Hola, hola chicas, gracias por la invitación. Yo soy Ana Baños, estudié comunicación hace ya algunos años. Soy fotógrafa apasionada del autorretrato y, bueno, actualmente trabajo como docente en secundaria y, pues nada, eso es un poco de lo que hago ahora. Vale, pues gracias a las dos por estar aquí. Y quiero empezar justamente un poco por lo que acaban de comentar, un poco sus presentaciones, ¿no? Por ejemplo, Wendy hablaba de esta formación que tiene de una especie como de combinación de las ciencias humanas sociales con aplicadas a la foto, y también, por ejemplo, la formación de Ana, y también estar frente a un grupo de dando clases de niñas adolescentes. Entonces va a estar súper interesante esta plática. Si quieres comenzamos, Ana, cuéntanos un poco de la razón que este proceso sí que lo viví un poco más de cerca con Ana, porque Ana y yo compartimos la universidad. A Wendy la conocí saliendo de la universidad, entonces las he conocido en distintas etapas de su vida. Sí que vi yo esa un poco esa evolución de lejos. Ana, ¿nos puedes contar cómo empiezas tú a hacer foto? que no era como lo que tú estudiaste, porque estudiamos comunicación, pero cuéntanos, ¿cómo empiezas a hacer esto que haces, bueno, la fotografía, y cómo va evolucionando con el paso del tiempo? Vale, sí. Bueno, creo que el gusto por la foto lo fui como adquiriendo saliendo de justo de la universidad. Precisamente yo creo que fue muy accidental, no sé si llamarlo así o... Realmente no tengo como un día específico, una fecha donde pueda describir como, este fue el momento, ¿no? Creo que paulatinamente, conforme iba como, no sé, acercándome a incluso la cuestión del cine, como la lectura, el cine me dio como apertura para ir descubriendo, pues a través de la foto, cositas que me gustaban y sobre todo porque me ha costado mucho como expresarme, o creo que esa es la razón tal vez, ¿no? No sabía como de qué forma poder, ¿no?, plasmar lo que sentía. La escritura pues no se me daba como mucho, ¿no? Entonces vaya otras como cuestiones artísticas, y de pronto llegó a mí una cámara de regalo, y de ahí empecé como a tomar fotitos, ¿no? De lo cotidiano, de las casitas, del bosquecito, bla, bla, bla. Pero como que de pronto, yo creo que sí, una etapa de mi vida que marcó mucho esto fue como la autoexploración, ¿no? Era como encontrarme con la cámara para aceptarme en ciertas cuestiones, sobre todo corporales, ¿no? Y también de psicológicas, tal vez, como este proceso de emoción que confronté por cuestiones, pues sí, de género, tanto de mi familia, ¿no?, de situaciones que padecí igual, como de violencia un poco con un familiar, como del noviazgo, ¿no?, los noviazgos que iba como arrastrando un poco en esta cuestión de mi papel como mujer, pues me orillaron y me dieron como el chance de tomar el autorretrato como con esa fuerza. Pues yo creo que era el coraje también que tenía que me impulsó a poder transmitir lo que sentía con la fotografía. Creo que ese fue el proceso, ¿no?, de experiencias personales, no todas buenas, otras sí, pero de esta inquietud, ¿no?, de poder decir lo que sentía, de lo sexual, de la sensualidad, del cuerpo, de incluso historias, ¿no?, que iba teniendo. Y justo también me tocó un poco como esta cuestión de las clases, ¿no?, acercarme a alumnas, de sus experiencias también, de lo que escuchaba que contaban, de actitudes, de lo que me decían, como que me dio ese, no sé, punch de poderlo transmitir con la foto. Y por eso digo, es un poco como accidental, porque nunca pensé que me iba a encontrar ahora en ello. A Wendy sí que la conocí ya cuando ya tenías un rato en la foto, Wendy. Cuéntanos cómo fue ese acercamiento para ti con la fotografía, ¿por qué? Pues mira, yo empecé justo estudiando artes plásticas. Fue la formación en la que comencé a estudiar. Pues yo pintaba y prácticamente mi primer acercamiento a la fotografía fue de registro de obra. En algún momento de nuestro proceso como académico tienes que hacer un registro fotográfico. Entonces fue la primera vez que yo agarré una cámara y dije, wow, qué maravilla, ¿no? O sea, como digo, era algo muy básico, que era tomarle fotos a una pintura, a una escultura, pero me pareció como pues bastante, no sé, me atrapó, me encantó como la manera en cómo podía reducir como mi tiempo de creación y de alguna manera implementar como muchas más cosas que iba más allá de la pintura, ¿no? O sea, que no era un proceso estrictamente plástico, ¿no? Y así comencé a hacer como las primeras fotos, eran como de registro realmente, entonces andaba por la escuela haciéndole registro a todo el mundo, porque no quería soltar la cámara, hasta que comienzo a tomar foto, porque, bueno, me compro una cámara, mi papá me compró una cámara, fue mi primera cámara hace mucho tiempo, que era de rollo, todavía me tocó hacer fotografía análoga. Entro a una escuela porque me interesó como todo este proceso, que es muy, muy bello de poder revelar en cuarto oscuro los químicos, el olor, el proceso como tal, como materializado, que era algo que de alguna manera me era muy familiar porque todo el tiempo estaba en contacto con materiales. Entonces como que sustituí la pintura, los acrílicos y toda esa parte por químicos en el laboratorio del cuarto oscuro. Y así comencé a hacer foto. Pasó el tiempo, me fui especializando en diferentes áreas hasta que todos te preguntaban, ¿no? Así como de, bueno, ¿qué parte de la foto te gusta más? Y yo no sabía, ¿no? Así como de, pues es que me gusta hacer pues paisaje, me gusta hacer producto, me gusta hacer moda, me gustaba muchísimo hacer foto periodística. El fotoperiodismo ese me llevó un rato como soltarlo porque fue uno de, trabajé de hecho para algunos lugares. Y dentro de ese proceso empecé a hacer retrato. Comencé a hacer retrato a mis amigas, a personas como conocidas, a quien se dejara hacer retrato realmente en ese momento. Y ahí descubro que el retrato era mi pasión en la fotografía. Entonces, en este proceso me gustaba mucho el acercamiento que yo podía tener con una persona que estaba frente a la cámara. Y lo impactante que puede hacer este proceso tanto para esta persona como para mí. Por lo menos fue todo un proceso realmente desde, podría decirlo, sanador, enriquecedor. O sea, fue un boom. Creo que fue como un parteaguas. En específico cuando comencé a abordar temas corporales, que gracias a algunas amigas que son bailarinas, se dio la oportunidad de empezar a retratar a personas, pues ya no nada más, digámoslo así, de forma estática, sino en movimiento. Y entonces la parte corporal, específicamente el movimiento, pues fue como un boom, así me hizo como, no sé, me explotó la cabeza en todas las cosas que podía crear, ¿no? Como desde lo que podía llegar a transmitir por medio de una fotografía, y transmitir no nada más a alguien más, sino a esa misma persona, ¿no? Todos los temas que podía abordar con la fotografía, o sea, como una herramienta que me permitía expresarme muchísimo más que las palabras. Entonces, abordaba temas sociales, de género, que en ese momento también me tocó, ¿no? Como desarrollar como todo un proceso, porque justo creo que venimos como de experiencias que de alguna manera pues nos han tocado como el corazón y que eso nos hace como acercarnos a ciertas cosas. Y yo me acerqué a ciertos temas como por ejemplo violencia de género, toda esta parte de exploración femenina, contención humana, toda esta parte pues obviamente era algo que pues por lo que yo había atravesado y que quería expresarlo y no sé cómo enlazarme con esa otra persona por medio del retrato. Entonces creo que la cámara fue justo mi herramienta principal tanto para expresarme como para poder acercarme a alguien más. Entonces ahí surge toda esta parte. ¿Cómo se llega a escuchándolas? Está bien cabrón, ¿no? Porque el tema del género y de la violencia de género, sobre todo pensando en un país como este, ¿no? Probablemente yo mientras las escuchaba, se habla de que de la cercanía, ¿no? De la cercanía no solamente de personas a las que amamos que pudieron haber sufrido de cierta violencia, sino de la violencia que sufre cada una de ustedes o que ha sufrido, ¿no? O que yo he sufrido. Y cómo encontramos cada quien una herramienta para sacarlo, ¿no? Porque si no, yo creo que nos volveríamos locas. Y es bien interesante porque la gente podría pensar, bueno, ya ahora que hay muchos críticos y ustedes saben que existen y que están ahí, ahora ya todo tiene que ver con violencia de género, pero es que sí tiene que ver, ¿no? Y cuando ustedes lo hablan y yo las conozco, todo está tocado por la violencia de género, por el ser mujer en México, que no es lo mismo para nada de ser mujer en otro país, ¿no? El contexto tan violento al que estamos acostumbradas. ¿Cómo? Quiero que cada una de ustedes haga una descripción de cómo es su foto, lo que hacen ahora mismo o lo que más les gusta de su trabajo, ya que esto es radio y que imaginemos que ahora toda la gente nos está como escuchando con una venda en los ojos. Quiero que cada una de ustedes haga una descripción de cómo es la foto que hacen, qué hay, cuáles son las texturas y también cuál es la motivación que han ustedes encontrado, si es personal, si es un poco de protesta, si es inspiradora por las chicas que están alrededor. Platíquenme un poco y hagan esa descripción para la gente que está ahora mismo solamente escuchando y que no tiene ojos por estos instantes. Bueno, por mi parte creo que sí, la foto está totalmente compuesta, como les mencionaba, de autorretrato. Y justamente creo que lo que hago es muy inspiradora y momentánea, ¿no? De lo que voy escuchando, de lo que voy leyendo, de lo que, incluso mis emociones, todo. Como que sí trato de hacer una composición, obviamente de una experiencia marcada o simplemente, incluso igual banales, ¿no? Pero vaya, creo que sí van conducidas un poco a este, contrarrestar un poco la cuestión de la censura, ¿no? De cómo nos mira, ¿no? Precisamente en esta cuestión social, ¿no? De decir, pues vaya, aquí estoy, ¿no? Este es un cuerpo, es natural, es incluso, no necesariamente en la cuestión estética, ¿no? Igual hay como fotos muy, a lo mejor, que rompen con esta cuestión de lo técnico, ¿no? En la cuestión de la foto, pero es justo eso. Yo lo que hago es como, vaya, si hoy me pasó algo y para mí tiene un sentido de transmitirlo, lo tomo, ¿no? Trato de buscar los elementos, ¿no? Ocupo mucho, por ejemplo, la cuestión de la luz natural. Regular, toda, la mayoría de mis fotos son con luz natural, siempre igual me gusta encontrar un momento del día donde la luz se coloque súper bien, ¿no? Pongo música, me coloco frente a la cámara, utilizo telas, flores. He intentado ahorita poco a poco como igual introducirme un poco al dibujo, ¿no? Trato de intervenir algunas fotos, de, no sé, darle ahí un poco a la línea, etc. Entonces es como juego también un poco con mis fotografías, con mi cuerpo, y es como eso, ¿no? O sea, pueden encontrar como de mí partes que a lo mejor sí me ves de manera formal o en la calle, no me atrevería, ¿no? Y eso igual me gusta de lo que hago, ¿no? Regularmente suelo ser más tímida de lo que puedo mostrar, pero es justamente eso, ¿no? El autorretrato me reta mucho a mostrar cosas que probablemente no lo digo, no lo hago comúnmente, y me ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Desde parte de la aceptación de quién soy, ¿no? No solamente en lo corporal, sino también en la cuestión emocional, ¿no? Es como muy relajante para mí. Entonces, bueno, ese es un poco de lo que puedo describir de lo que hago, y pues sí, es totalmente esta cuestión de la corporalidad, la sensualidad un poco, lo sexual, porque igual son temas que a mí me explotan en la cabeza precisamente por esta cuestión de la limitación, ¿no? De nuestro placer, ¿no? De las conductas ya bien marcadas en la cuestión cultural que tenemos. Entonces, bueno, no sé si la transmita, de hecho, ¿no? O sea, qué tal que yo creo que si alguien más ve mi perfil, entiende totalmente otra cuestión de lo que estoy tratando de mostrar, pero vaya, eso es lo de menos. Creo que es muy subjetiva también, pero se lo intento. Y pues bueno, pues es un poquito de lo que hago. Y pues bueno, yo les platico un poquito. Voy a ponerlos en contexto como para explicarles la demás parte. Después de estudiar toda esta parte visual de la fotografía, hago una especialidad en desarrollo humano y esto me permite de alguna manera poder acompañar a el otro que está frente a mí de una manera completamente profesional y terapéutica, que era algo que una herramienta que no tenía, o sea, como en formación, y que la adquirí justo por la necesidad que tuve de poder contener de pronto a las personas con las que trabajaba, porque trabajo mucho con emociones. Entonces, para hacer los retratos que hago, pues trabajo con emociones y pues la manera como más correcta de abordarlo era como de esa forma como profesional, ¿no? Entonces, les platico un poquito. Evidentemente, pues los temas que a mí me interesaban al principio y todavía me siguen interesando, pero por lo que empecé a abordar la parte de la sensibilización social, era efectivamente los temas que me iban como ocurriendo, por ejemplo, este de violencia de género, que si bien en el retrato final no encontrarán como algo completamente descriptivo, como a una persona con marcas o heridas, violencia tal cual, lo que hago por medio de este proceso es estar con esta persona, llegan al estudio, se hace todo un ejercicio de sensibilización, y ya que se hace como todo un ambiente como propicio para comenzar a digámoslo, a atraer al tema, como por ejemplo esto de violencia de género, ¿no? Empezamos a hacer como ejercicios, y durante este proceso es lo que yo voy registrando, como la parte de la persona desde desde su estar, ¿no? Desde la incomodidad, desde la parte de sorpresa, ¿no? Donde se descubren como participantes o como, o sea, activos o pasivos, ¿no? De este proceso. Entonces voy tratando yo de retratar a las personas en todo este, digámoslo, pues viaje, ¿no? Que hacemos juntos desde que llegan al estudio. Y después de eso, comencé ya fuera de temas como específicos a hacer retrato específicamente de, pues personales, digámoslo así, que personas que me lo pedían, ¿no? Como pues amigas muy cercanas, estas amigas me recomendaban con las amigas y entonces ya tenía clientas nuevas. Entonces, lo que ven en mis redes sociales, prácticamente lo que van a poder ver son retratos. Utilizo mucho el blanco y negro. Para mí es como una parte que he descubierto en mí, por ejemplo, donde puedo reflejar específicamente la luz y la sombra, ¿no? Y los grises que como podamos, no sé, lo podemos ver hasta incluso poético, ¿no? Que tenemos como en la vida, pero específicamente yo trabajo mucho con luz dramática, entonces me gustan mucho las sombras en los retratos, cómo pueden enmarcar mucho las facciones de las personas, los detalles, ¿no? Que pueden tener desde las manos, los cuellos, los rostros, el ojo, el cabello, las texturas de su ropa. Entonces trabajo mucho, mucho con los contrastes, con el contraste desde el blanco y el negro, donde para mí es algo de verdad muy, muy importante trabajar con sombras, porque cuando trabajo con sombras, literalmente estoy trabajando con mis propias sombras. Entonces, me parece un ejercicio de verdad maravilloso el poder tener como resultado este tipo de obras, ¿no? Como el retrato de alguien más donde puede remirarse, donde podemos construir juntos, juntas específicamente también, si es mujer o hombre. No hago solamente retrato para mujeres, hago también retrato para familias, incluso para niños que me han pedido sus papás, ¿no? También de esta parte. Entonces, el poder remirarnos como por medio de este ejercicio, desde cómo me dejas mirarte, cómo yo te miro, y este ejercicio también súper visual, que es donde esta persona va viendo cómo se está mirando en ese momento, cómo yo lo estoy mirando, esta parte también de aceptación mucho, hacemos muchísimo reconocimiento corporal, porque sobre todo es algo como muy importante, porque es una manera donde estamos mucho más presentes, ¿no? En esta sesión, y donde pues la mayoría de las personas que retrato no son modelos, entonces pues están pues muy nerviosas, y es como de ¿cómo va a ser este proceso si yo no sé posar y siempre salgo bien feo o fea? Entonces es como una remirada, ¿no? Co-construida de lo que está pasando ahí entre lo que yo veo de ella o él y lo que ella misma me deja o él me dejan ver, ¿no? Y entonces ahí hacemos una mezcla muy interesante, que al final vamos desde la lágrima, la alegría, la euforia, pasamos muchas emociones, y entonces ahí nos vamos como sosteniendo, y esas son parte de las imágenes que verán en mis redes sociales, ¿no? Como pues desde el movimiento, el blanco y negro, mucho el blanco y negro, los detalles, por ejemplo, corporales, donde a mí me parecen que a veces no se le da como tanta atención, pero, o sea, desde el cómo posicionamos las manos, nuestro cuello, nuestros hombros, toda esa parte de cómo se nota cuando una persona está más relajada, cuando está tensa, todo eso a mí me parece infinitamente interesante y de explorar y de descubrir de cada persona que es completamente distinta, ¿no? Que está frente a mí. Fuera de los halagos que seguramente reciben ambas, y porque he sido testigo de eso, la gente a la que yo siempre presumo como esa, como la foto, ¿no? Y tienes que ver el trabajo de Ana, y tienes que ver el trabajo de Wendy, y no hay persona que me haya dicho, ay, no me gusta, no, o sea, al contrario, siempre es como, ya la sigo, está increíble su trabajo, no sé qué. Fuera de todos estos halagos que seguramente han encontrado ambas, me gustaría que me contaran como si han recibido alguna vez como un comentario de familia, de amigos, de desconocidos, que a ustedes las haya como movido, tanto para bien como para mal. Que les haya provocado como de, mira, lo que él ve o lo que ella ve o lo que provoca. Algo que les hayan comentado algo así. Si quieres empezamos contigo, Ana. Sí, sí he recibido comentarios, bueno, específicamente de familia. Yo creo que es muy normal precisamente porque... Porque es tu cuerpo, no eres tú, ¿no? Al final eres tú exponiéndote, sí. Es justo eso, ¿no? Yo me expongo totalmente y al momento de verlas, yo creo que viene más de una preocupación, ¿no? De esto de exponerme por la cuestión de violencia que saben que vivimos, ¿no? O sea, siempre es como, cuídate, ¿no? No salgas toda tú o no pongas tu cara, o vas a recibir malos comentarios, vaya, es como esta cuestión de peligro, ¿no? De ponerme alerta un poco, pero sí, esa es como la parte familiar, ¿no? Pero también me ha tocado como, yo creo que me ha motivado mucho, por ejemplo, hasta la cuestión de docente, ¿no? De alumnos que tengo muy pequeños, que justamente tenía como que ese miedo de que me siguieran las redes o algo así por la cuestión corporal, ¿no? De ver a tu maestra semidesnuda o desnuda, ¿no? Es como, wow, ¿no? Pero no, o sea, creo que es más aceptación de las niñas y creo que incluso siento que mi trabajo les ha ayudado igual a ellas como para replantearse cuestiones de su género, ¿no? De su cuerpo, de quiénes son, o sea, como que han entrado un poco en reflexión o crítica de este sistema, ¿no? Entonces, eso me ha gustado mucho, ¿no? Igual comentarios de mamás, ¿no? De, ah, está súper bonito y yo quiero hacerlo, yo también quiero atreverme, ¿no? Y es como, eso se siente bien, ¿no? Porque, vaya, no lo están viendo con esta mirada de morbo, ¿no? Seguramente sí pasa, seguramente sí hay quienes lo han visto así, pero no me lo han dicho, ¿no? O no sé, no hay ese atrevimiento. Y qué bueno, porque no es el objetivo de mi foto. Pero, vaya, creo que siempre nos vamos a encontrar tanto con bueno o malo, o no malo, simplemente con la incertidumbre de que te descubran, ¿no? Y justamente eso, el autorretrato es exponer todo, ¿no? O sea, no hay algo que quede fuera de foco, por así decirlo. Entonces, es como tener justamente esa incertidumbre. Y soy sincera, igual al momento de subir una foto, incluso no he subido muchas fotos por la cuestión de censura, que me encantaría obviamente poderlas mostrar en su totalidad, pero las que sí puedo, igual a veces me llega esta cuestión de inseguridad, ¿no? Y no tanto por la cuestión ya corporal como antes me pasaba, ¿no? De hijo, pues ahí se me ve algo, ¿no? Ya es más bien la cuestión de inseguridad por esta cuestión de agresión, ¿no? O las agresiones que pueda recibir, perdón, al respecto de mi trabajo, pero bueno, afortunadamente no ha sucedido y creo que eso está bien. Y pues yo pues también he recibido de los dos lados, ¿no? La parte mala, podemos decirlo así, es que directamente pues mis clientes o la persona que en retrato de plano ha visto la foto y me ha dicho, ¿sabes qué? Me odio en este momento, ¿no? O sea, me odio en esta imagen, esta no soy yo, no me gusto cómo me veo, no puedo aceptar verme así, ¿no? O sea, como esta parte donde pues la realidad que ellas están como viendo o viéndose o como se están sintiendo en ese momento es completamente incómodo, ¿no? Y pues trato de trabajar con esa incomodidad, ¿no? Con la parte donde puedo abordar como qué va pasando ahí, ¿no? Y qué pasaría si lo exploramos desde otra mirada. Oye, Wendy, qué duro, ¿no? ¿Y qué haces cuando alguien te dice eso? O sea, sé que por eso has estudiado, ¿no? Y que por eso tienes que encontrar la táctica para que sea todo muy cuidadoso, pero que alguien te diga, esto no me gusta, y que sea ella o él mismo, está muy cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo lo gestionas tú? Pues fíjate que al principio, cuando no tenía herramienta alguna, pues me derrumbaba, o sea, como mucho, tanto como a mí personalmente, como de, pues, o sea, como esta decepción de, chin, o sea, estoy cagándola terriblemente, ¿no? No supe cómo mirarla, cómo fotografiarla, incluso con un poco de pena, ¿no? No con un poco de pena, con mucha pena, ¿no? Con esta parte de vergüenza de, híjole, no sabía ni qué hacer, me sentía pues culpable de alguna manera como de, como no tomé un mejor ángulo, totalmente es mi culpa, ¿no? O sea, como no poder mirarla, o sea, y más me pasaba como con amigas que yo veía realmente bellas, estéticamente de verdad maravillosas y que, o sea, era como un shock de, pues me veo terrible, ¿no? Me veo muy mal, no me gusta, y yo decía, es que no lo entiendo, yo lo veo, y yo lo veo maravilloso, ¿no? Las veo bellísimas, o sea, a mí me encanta, ¿no? Pero era muy fuerte para mí, la verdad es que, pues sí, me tronaban algunas veces, así como emocionalmente, era muy fuerte recibir estos comentarios, porque pues me sentía de verdad muy avergonzada. Y cuando comencé con toda esta parte de ir adquiriendo conocimientos y herramientas y especializarme en otra área, pues me fui dando cuenta que cuando esto pasaba, lo podía sostener no nada más porque estudié esto, ¿no? Sino también pasé como por un proceso terapéutico cañón. Entonces, pues me daba cuenta que muchas de las veces donde ellas ya me pueden acomodar como este tipo de comentarios, puedo sostenerme desde ahí, puedo sostenerlas a ellas, puedo incluso darles otro tipo de opciones para explorarnos, porque nos va pasando a las dos, ¿no? Entonces, esa parte creo que me ayudó muchísimo a poderme mover desde esa incomodidad, desde esa, digámoslo así, como, o sea, como que me van acotando como esto sí quiero, esto no me gusta, esto sí me gusta, o sea, como poder de alguna manera como expandir como el panorama como un poquito más, y de ahí vamos como trabajando, y definitivamente creo que es algo que permea mucho cada que hago retrato. O sea, a mí me parece muy valiente lo que hace Ana, debo de decirlo, porque yo casi no me hago autorretrato, ¿no? Porque realmente es un proceso para mí muy, digámoslo así, me siento muy vulnerable detrás, digo, delante de la cámara, detrás de la cámara puedo ver incluso la vulnerabilidad del otro y puedo sostenerla y puedo cuidarla, pero cuando me toca a mí estar del otro lado, me siento totalmente desarmada, ¿no? Entonces puedo entender desde ese punto cómo puede sentirse la persona a quien estoy retratando. Entonces creo también, aparte de que eso sucede como, y que trato de cuidar totalmente el ambiente, la manera de cómo crear estos retratos, este encuentro entre nosotros en ese momento, me doy cuenta que al trabajar con emociones, yo me reflejo mucho a veces en las personas, ¿no? Hay veces que me encuentro con la parte donde me dicen, oye, es que me veo súper triste aquí, ¿no? O aquí me veo distinta, o sea, siento que me veo muy triste, no me había dado cuenta que me veo tan triste. Y yo me pongo a pensar qué estaba pasando ahí, y es que yo realmente estoy muy triste, ¿no? En ese proceso. O no sé, miro como desde la melancolía, desde la tristeza, desde la alegría, o sea, creo que que es algo de verdad muy bello para mí, el poder utilizar mis propias emociones, ir tanto reflejándolas como aceptando las emociones que van teniendo. Bueno, y la parte bonita de las cosas que me han dicho es que pues se sorprenden, o sea, al verse de una manera que no se imaginaban que podían llegar a verse. Incluso muchas me decían, es que, pues, o sea, de verdad, eso soy yo, me veo como toda una modelo, ¿no? O como esta parte de mi cuerpo no la había visto, me encanta mi cuello, me encanta mi perfil, me encanta el rostro, cómo se me ve ahí. O sea, ese tipo de asombro y de cómo les gusta verse, o sea, de verdad a mí me llena como el alma, ¿no? O sea, aparte del proceso de dentro de los ejercicios, en algunas ocasiones pasan, no sé, como pequeños instantes donde pueden conectar con su propio cuerpo, y es como de en la vida, ¿no? O sea, había estado como tan consciente de cómo es abrazarme, de qué tamaño tengo, ¿no? O sea, mi espalda, mis brazos, cómo es mi respiración. O sea, como toda esta parte, y de verdad yo soy la más feliz, la más feliz del mundo cuando eso sucede, que incluso me lo agradecen, o sea, con lagrimitas en los ojos, y yo es así como de verdad me siento súper conmovida cuando me lo dicen, muy satisfecha, muy útil de poderlas acompañar en este proceso, ¿no? Entonces esa es la parte que me quedo, que también me mueve mucho. Vale, pues gracias por contarnos un poco de esta parte de su trabajo, de las dos. Antes, bueno, vamos a ir a este pequeño bloque musical, y las he invitado a Ana y a Wendy para que hablen un poco y presenten una canción que les guste mucho y que nos cuenten por qué esa canción es la que quieren compartir conmigo y con la gente que está escuchando el de Espiral. Así que, chicas, presenten cada una su canción y la razón por la que la ha elegido. Vale. Yo quiero presentar a Juana Molina. La canción se llama Un Día. Y bueno, me encanta precisamente porque esa canción me mueve, justamente me inspira como a hacer cosas, como que es muy inspiradora atreverte a dejar como, no sé, la cotidianidad. Justamente tiene esa frase de un día voy a hacer otra distinta. Y bueno, espero que la disfruten, que les mueva y les remueva igual que a mí, y les motive a crear, o a hacer, o a algún día querer ser o hacer otras cosas. Y yo les voy a presentar una canción que se llama Acerto, que es de Perota Chingó. En particular, estas chicas a mí me han movido mucho y les tengo un cariño como especial a sus canciones, porque me han acompañado como en este proceso justo de autoconocimiento. Y esta canción habla un poco de eso, de cómo podemos estar siguiendo como esta parte de nuestra intuición, ¿no? Hay una parte muy bonita donde dice, donde duela, nunca dudes. Entonces es como hacerle caso a ese proceso que vamos viviendo, que también es bien, bien importante como estar bien conscientes de lo que nos va pasando, ¿no? Sea algo bonito o sea algo malo. Entonces, pues esta es una cancioncita que me ha acompañado en muchos procesos y pues con mucho gusto se las quiero compartir. Un día voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas que no hice. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultarán. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo, y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me gustará, ¿cuándo será? Voy a hacer todo distinto, voy a arreglar las ventanas de atrás. Luna casi llena, emociones contrariadas, almita que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada, te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas, como el río que corre hacia el mar, bajo las calles de esta tierra. Pensamientos construyendo realidades. Ahora Rita que te espera, con tus sueños de jazmines, añorando aquel presente de emociones contrariadas, atravesando grandes aguas, espejando en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino cierto. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Donde duela, nunca dudes. Donde duela, nunca dudes, nunca dudes. Donde duela, nunca dudes. Camino cierto, camino cierto. Bueno, acabamos de escuchar estas dos canciones en bloque, que va a ser nuestro único bloque musical el día de hoy. La elección de Ana ha sido Juana Molina con la canción de Un Día, y la canción de Wendy ha sido Acerto de Pelota Chingo. Muchas gracias por compartirla con nosotros, y me gustaría ahora preguntarles un poco esta pregunta un poco obligada, o no sé, bueno, igual que cada que alguien ve el trabajo que hace cada una de ustedes, se pregunta. Y como, por ejemplo, lo ha dicho Anita, ¿no? Lo ha dicho que hay cosas que le inspiran, ¿no? Libros, películas, el cine, canciones que te inspiran a ti, Wendy. ¿Hay personas o algún referente femenino? Son dos preguntas en realidad, un poco para ir cerrando el programa antes de empezar a despedirnos. El primero es si hay un referente, ¿no? Que ustedes sigan, que ustedes hayan visto una foto un día o hayan leído una novela o hayan escuchado una canción y hayan dicho... Esto lo quiero llevar a mi retrato, o esto lo quiero trabajar con la cámara, o esto quiero hacerlo con lo que hago. Y la segunda cosa es si hay una mirada femenina, porque cuando ustedes hablan de la corporalidad, y me parece algo sumamente interesante que he descubierto en este programa, la vulnerabilidad a la que no quiere arrojarse Wendy, y que por eso hace retratos, y un poco también al mismo tiempo esta exploración que la lleva Ana. O sea, a mí me parece como súper increíble e interesante cómo la foto, o sea, yo lo veo externamente y me gustan un montón los trabajos de ambas, pero cuando te metes a escudriñar las razones que cada una tiene y la inspiración que cada una tiene, los miedos que cada una tiene y cómo los gestiona o no con el trabajo que hacen, Wendy a través de los retratos de otra persona y Ana a través de sus propios retratos, me parece maravilloso. Entonces, la segunda pregunta sería si ustedes creen que hay una mirada femenina, como la parte del cine, yo la tengo un poco más presente en la parte del cine, ¿no? ¿Cómo una mujer retrata un cuerpo femenino? ¿Cómo una mujer retrata una relación sexual entre un hombre y una mujer o entre dos mujeres? Creo que está bien cabrón porque cambia un montón. Entonces, díganme ustedes esas dos preguntas. Vale, sí. Bueno, respecto a la mirada femenina, creo que sí, es muy evidente respecto al trabajo, al menos fotográfico. Yo creo que la mirada femenina ha estado siempre, ¿no? O sea, vaya, hay fotógrafas mexicanas desde hace muchos años atrás que justamente tienen este tema, ¿no? Que probablemente, bueno, al menos en mi caso lo llevo, que es el autorretrato, ¿no? Y yo creo que notable, incluso a mí me pasa como ejercicio seguir fotógrafos, fotógrafas, y obviamente incluso en la cuestión de la corporalidad es diferente, ¿no? La composición, la luz, el mensaje, al menos yo lo puedo interpretar de otra forma. Creo que la fotografía en esta cuestión de la mirada femenina pues es más agresiva, no en la cuestión de lo explícito, sino en esta transmisión del mensaje, de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que estamos luchando, ¿no? Incluso colectivos de fotógrafas mexicanas, latinoamericanas, yo siento que está súper marcado, ¿no? Obviamente porque es un tema que cargamos las mujeres desde hace siglos, ¿no? No es como que sea un actual o de moda, ¿no? Porque ya tenemos acceso a redes o plataformas, sino que siempre ha estado presente, ¿no? Más bien ya tenemos un poco más de apertura en esta cuestión tecnológica de mostrarlo, ¿no? Con mayor amplitud, con mayor seguridad, ¿no? De poder atrevernos a hacerlo. Y justamente, bueno, como referentes, a mí me pasó muchísimo, me gustan muchas fotógrafas, pero creo que al principio empecé a seguir mucho a Flor Garduño. Me acuerdo que vi una de sus fotos respecto, bueno, eran como autorretratos, también hacía retrato, pero ocupaba mucho esta cuestión de lo femenino, el cuerpo, ¿no? Y la naturaleza. Entonces creo que cuando yo vi sus fotos y, o sea, entré y las vi por primera vez como en internet, así indagando, fue como una explosión así de sensaciones, de emociones, ¿no? Graciela Iturbide también, ella igual me inspiró un montón justamente por, leí un poco de su historia, y han llegado como igual de pura curia algunos libros a mis manos de su trabajo, y justamente eso, ¿no? Como a partir de la pérdida de su hija, de esta emoción, ¿no? De atreverse justamente en ese momento del autorretrato, ¿no? Cómo mostrar a través de la foto sus sentimientos y el proceso que tenía, no sé, Lola Álvarez, no sé, Godet, todas, creo que incluso el retrato de la prostitución, ¿no? Las mujeres en condiciones de calle, etcétera, a mí me ha inspirado un montón, ¿no? Yo creo que siento que me falta mucho atreverme igual a romper un poco esto del autorretrato y retratar a otras mujeres, que es algo que tengo muchas ganas de hacer. Y justamente hace poco me pasó a ir a una exposición en el Centro de la Imagen en México que tienen. Se llama Autorretrato con Conciencia, y fue como justamente ese boom ya en mi cabeza de ver justamente a estas mujeres fotógrafas que me inspiraron, ver su obra junto o frente a mis ojos, fue como wow, ¿no? O sea, es real, o sea, ahí estamos, ¿no? Es visible todo la lucha, ¿no? Nuestras emociones, la inconformidad que tenemos, ¿no? En nuestra sociedad, en esta cuestión de justo eso, el título, ¿no? De conciencia, ¿no? De ver nuestro trabajo femenino, no solo de la corporalidad, perdón, en esta cuestión de lo sublime o lo sensual o lo estético, sino más allá, ¿no? Vernos de otra forma, ¿no? Retratarnos de otras formas. Y algo que comparto igual, pareciera que es un poco fácil la cuestión del autorretrato, no fácil, pero justamente a mí en este proceso me ha pasado incluso a frustrarme también, ¿no? O sea, no he terminado de tomar fotos porque he terminado llorando totalmente, ¿no? O sea, así de tirarme al piso y simplemente llorar, llorar, llorar, ¿no? Porque es eso, igual esa es la foto, ¿no? La foto igual no solamente es como este proceso de publicación, sino que, como lo hacía Wendy, ¿no? De lo emocional, ¿no? O sea, ¿qué te hace sentir una foto, ¿no? ¿O qué me hace sentir estar detrás de la cámara? Y eso es lo que igual agradezco a la foto, ¿no? A la cámara, a tenerme ahí tendida sacando lo que no puedo decir, ¿no? Y no solamente en una imagen, sino desde el corazón, pues, ¿no? Entonces, no sé, es como mi referente tal vez. Pues yo tengo como, bueno, retomando lo que dice Ana, que me pareció súper interesante, es que sí, yo también creo que la fotografía prácticamente está viva, o sea, porque tiene una perspectiva completamente distinta por los ojos de quien la mira, ¿no? Y el simple hecho de poder causar algo con una imagen, a mí me parece algo de verdad maravilloso, ¿no? Entonces, quería como decírselo. Y como referentes, sí, definitivamente como referentes mexicanos, Graciela Iturbide también es una de mis referentes como principales aquí en México, ¿no? Como a mí me impacta mucho como ese ojo que tiene, que tuvo como para poder retratar, documentar un México desde varias visiones, ¿no? Evidentemente también como maneja el blanco y negro, o sea, soy totalmente su fan, ¿no? Sobre eso, Annie Leibovitz también es una referente para mí, me interesa mucho, mucho porque pues es una de las mujeres como más destacadas en los retratos, ¿no? No nada más por sus retratos de estrellas de Hollywood, sino porque fue de las primeras personas, bueno, mujeres en especial que pudo exponer su trabajo de retratos, ¿no? En Washington específicamente. Entonces eso a mí me parece como muy, muy lindo de pues seguir su trabajo, ¿no? Y hay otra fotógrafa que me impactó muchísimo, que creo que su trabajo fue algo que cuando yo lo vi, dije, quiero hacer cosas así, ¿no? Fantásticas como ella. Ella es una argentina que se llama Gabriela Herbenstein. Ella comenzó a hacer mucho retrato de moda, de ahí evolucionó a retrato de fantasía con unas producciones impresionantes, ¿no? Hay todo un libro que, por ejemplo, se llama Aves del Paraíso, donde no puedo olvidar mucho una fotografía que hay un personaje de Gustavo Cerati, que él es un profesor que puede transformar a las mujeres en aves. Entonces, como toda esta narrativa por medio de imágenes me pareció una locura, ¿no? O sea, como ir contando como toda esta parte de cómo lo llevó desde su cabeza a plasmarlo como en una idea así, me encantó y fue un referente y sigue siendo un referente como muy interesante porque ya evolucionó de esa parte a irse a procesos más personales, ¿no? De conocer personajes que a ella le importan, como ya anda explorando el mundo, haciendo expediciones y esta parte. Y eso es algo que me inspira, o sea, el que pueda como llegar a ver desde la cámara como esta parte de la visión femenina. La enlazo con tu primera pregunta también, bueno, creo que fue la segunda, de la visión femenina, claro que está plasmada, ¿no? Ahí yo personalmente creo que podemos abordarla de una manera pues muy personal, digámoslo. Creo que yo siempre he visto la fotografía como una herramienta de expresión, ¿no? No solamente como esta parte donde se pueden tomar fotos bonitas y estéticas, sino como una herramienta donde podamos como imprimir ese sentimiento, eso que queremos trabajar, eso que vemos en el otro, que incluso admiramos, ¿no? Que admiramos no nada más desde la parte sexual o bella, ¿no? De lo que es un cuerpo femenino, ¿no? Como quitándole un poquito esta parte de cosificación, ¿no? De la mujer, como el objetivo de mostrarla en lencería y bella y peinada y arreglada, sino como en esta parte corporal y completamente natural del poder estar, ¿no? El poder estar retratada ahí, llorando, sentada, despeinada, con poca ropa, con ropa, como ella decida estar, ¿no? Y en esa parte encontrar como la belleza, ¿no? Esa sutil línea que podemos, creo que, entender mucho mejor cuando estamos como detrás del lente, porque precisamente somos mujeres y porque esa vulnerabilidad nosotros la sentimos todo el tiempo, ¿no? El ser más cuidadosas, me ha tocado retratar a mujeres que me han dicho, oye, yo nunca me había dejado retratar por una mujer porque me parecía algo pues muy imponente, ¿no? Que alguien más de mi propio género me pueda mirar, entonces me daba mucho miedo y yo realmente cuando entro como en esa conciencia es por supuesto, o sea, creo que no estamos como nada acostumbrados a ver como un material hecho desde las mujeres para las mujeres, ¿no? O sea, creo que hay mucha mirada del hombre aquí y como esta parte donde pues sentirse como pues no unas buenas musas, ¿no? Para una propia mujer. O sea, me pareció impresionante, ¿no? Cuando realmente podemos darle ese enfoque y ese poder porque lo tenemos, ¿no? Porque nosotras mismas tenemos ese cuerpo, ¿no? O sea, tenemos dos senos, dos nalgas, una vagina, igual que esa persona a la que estamos retratando, ¿no? Y que específicamente podemos entender y podemos cuidar. O sea, más allá de lo que bonita que podamos hacerla sentir. Entonces, eso a mí me parece impactante y muy necesario, muy, muy necesario. O sea, creo que lo necesitamos, sobre todo aquí en México, creo que es una mirada necesaria de muchas más fotógrafas y que tenga como ese impacto, ¿no? Visual. A mí me encantaría que eso sucediera. Está bien cañón cómo, y yo lo agradecía, tuve la oportunidad de conversar con Chaco de la Resistencia el 8 de marzo y yo le decía que está... Él me preguntaba qué significaba un poco ser mujer ahora mismo, ¿no? Ahora en este 8 de marzo del 2022. Y yo le decía que es súper interesante porque nosotras tenemos, nuestra generación, la de ustedes, la mía, tenemos la ventaja de que ya hay una discusión en la mesa, ¿sabes? Y de que estamos deconstruyéndonos poco a poco y que este proceso al menos ya empezó. Y creo que más chicas no lo teníamos. Más chicas aprendimos a normalizar un montón de cosas. Y que hasta ahora, después de nuestros 30, estamos dándonos cuenta que no debió de ser nunca normal, ¿no? Pero antes no hubo esa reflexión. Entonces, está cañón darte cuenta de cómo el mundo en el que naciste y en el que creciste era un mundo creado por la mirada masculina, ¿no? Y cómo yo pienso mucho en función, a mí nunca se me ha facilitado como muy, muy chido la foto. Yo escribo y así es cuando me desahogo y pienso, o sea, si no lo escribo es como que no lo gestiono bien, ¿no? Supongo que es como lo mismo con ustedes con la fotografía, pero sí está bien cañón cómo te das cuenta que esto del patriarcado, o sea, cuando deja de ser una palabra y ya lo aplicas en tu vida y ves que toda tu vida ha estado permeado por el mundo está hecho por y para los hombres, ¿no? O sea, las fotos de mujeres que tú conoces, o sea, las revistas que leíamos cuando éramos adolescentes, ¿no? De cómo verte bonita y los tests que hacías y las portadas y siempre era esa mirada femenina que aspirábamos a cuando éramos niñas a ser algún día, pero una mirada totalmente impuesta por una mirada masculina. Entonces está bien cañón lo que están diciendo porque todos son como procesos. Ustedes lo hacen a través de la foto y todo el resto de la gente lo hacemos como con las herramientas que tenemos y en todo está presente eso, ¿no? Como hay una fuente de poder que ha marcado tu manera de mirar el mundo y de mirarte a ti misma, ¿no? Qué cabrón mirarte al espejo y decir inconscientemente que no cumples ciertos parámetros y que no te guste una foto tuya porque no te pareces a la modelo del TikTok que viste, ¿no? Entonces creo que es bien chingón y bien maravilloso lo que ambas hacen y está bien padre que, qué bueno que aceptaron hacer este programa porque yo tenía muchas ganas de no solo ver sus fotos, sino saber qué se movía detrás de esa persona que está haciendo esas fotos. Así que ya entrando a la despedida de este programa, quiero agradecerles a las dos, a Ana y a Wendy, y les voy a dejar el micrófono para que se despidan y digan sus redes sociales, por si hay alguien que esté escuchando esta espiral y no las haya agregado todavía, y que se acerquen a la hora, bueno, ahora que hacemos este programa, que sepan que no se han podido conocer en persona Ana y Wendy. Espero que eso cambie pronto porque creo que pueden hacer un super equipo y hablar las dos visiones que tienen, creo que son como que se complementan mucho y quién sabe, en un futuro armar un colectivo o algo así bien chingón. Así que gracias Wendy, gracias Ana, gracias a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar cuando el podcast se suba, gracias a la Resistencia Radio que permite tener este tipo de espacios y bueno, las dejo para que se despidan y digan sus redes. Un abrazo a todas y a todos y nos vemos dentro de 15 días o nos escuchamos acá. Vale, muchas gracias Kika, Wendy y a los que nos escuchan. Bueno, yo me encuentro en Instagram como Anita Baños y en Facebook también. Son las únicas plataformas que ocupo para mi trabajo. Y pues nada, hagan foto o manifiéstense de cualquier manera, con cualquier herramienta, como lo decía Kika, creo que eso es parte de nuestro papel también ahora, Pérez. Decir, expresar, no callar, de cualquier forma. Bueno, gracias. Gracias también, chicas, fue todo un placer. Erika, muchas gracias por este espacio que ya lo veníamos contemplando desde hace mucho tiempo. Ana, un placer compartir este espacio contigo. Espero conocerte muy pronto. Admiro mucho tu trabajo. Y en redes sociales yo estoy como Wendy Cortés, con Z, tengo que aclarar, .r, para que me encuentren ahí y me sigan. Y muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos y consumir este material que hacemos con todo el corazón, desde las entrañas, para todos. Entonces, ojalá nos puedan como seguir y ahí echarnos como el mensajito de qué les parece y tener ahí como ese pimponeo de opiniones, de mujeres, de hombres, de quien quiera entrar. Alojémonos en un romance eterno, no alejémonos, que somos como nosotros, solo sabemos cómo nos sentimos cuando nos separamos, cómo se vuelve tan extraño.